Ya tengo mi formulario, a ver qué pasa. Voy a escoger los caballos del 5 y 6. Con un 5 y 6 que agarre yo hago mi casa, para yo poder casarme y tener mujer. Yo quiero ser millonario, tener fortuna. Yo quiero que se mejore mi situación. Con un 5 y 6 que gane voy a la luna. Me voy al lejano oriente y hasta el Japón. El 5